Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz, del Bachillerato Popular Sol del Sur, en Los Piletones. Bueno, van a tener como barrio la posibilidad de internet a partir de este proyecto. Sí, así es, en el barrio, y también nos interesa muchísimo la posibilidad de tener un espacio dentro de lo que es el bachillerato y los espacios comunes y públicos del barrio, para trabajar también desde el bachi, digamos, con las materias, y también lo que tiene que ver con todo lo que es la educación e integrarse también en los conocimientos del uso de internet y las nuevas tecnologías. Que es una falta. Bueno, ¿y van a ser parte de una mesa, digamos, para pensar y discutir cómo se desarrolla todo este proyecto? Sí, creemos que sí, venimos acompañando hasta ahora el arranque, y la verdad que es auspicioso. Veremos cómo continuamos trabajándolo. ¿Se puede hablar de derecho de la educación sin conectividad? Y este año nos demostró que es muy complicado, la verdad, que en los barrios donde no hay conectividad, donde no hay acceso a las tecnologías, es muy complejo poder continuar y sostener el derecho a la educación también. Muchas gracias.